¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4025, sabadito alegre, con lluvias. Hemos tenido lluvias ahora sí casi todas las tardes y bueno, pues hay que seguirse informando porque tenemos ahí en el Atlántico un par de sistemas que pueden terminar formándose en ciclones que entren por el canal de Yucatán, como se le llama, o el Caribe, el Mar Caribe. Hay que mantenerse informados, hay que echarles un ojo y prepararnos, porque ya saben, pues que tarde o temprano estamos en temporada de huracanes y se nos van a acercar, así es de que hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil a descansar y pues los que trabajaron en sábado, ¿no? Pero quédese con nosotros que tenemos información importante. Estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán, la 94.5 de FM. Está allá en los controles técnicos Víctor Tun, que nos acompaña los sábados en la transmisión de este programa. Nosotros estamos enlazados a través de nuestra sala de Zoom, conectados virtualmente con la sana distancia a Fórmula en los Negocios, que bueno, así lo hemos venido haciendo desde que empezó la pandemia por allá de marzo del año pasado, y pues ya la tecnología, gracias que le estamos sacando jugo para mantener nosotros la sana distancia y estar en comunicación con ustedes. Hoy tenemos en el programa al doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Como siempre, muy contento de estar aquí acompañándote. Y bueno, pues sí, recomendarles a todos nuestros amigos que sigan manteniendo cuidados. Acuérdense que esto todavía está, continúa la situación de la pandemia. Necesitamos realmente seguir tomando las medidas preventivas para poder tener salud y no enfrentarnos de repente con alguna sorpresita por ahí, ya que hayamos ido a alguna reunión o algún lugar muy concurrido. Evitémoslo, para que, ya que nos cuidamos tanto tiempo, después de tantos meses de estar cuidándonos, bueno, pues de una vez, yo espero que ya en los próximos meses esto ya vaya de salida. Pero muy bien, mi querido Roberto, les mando un saludo también. Gracias. Oye, de veras, y tienes razón, fíjate, es increíble cómo aflojamos el paso. También que íbamos, por lo menos aquí en Yucatán, ya teníamos casi domada la pandemia y nada más nos cambiamos a semáforo amarillo y como que todo mundo dio por terminada la pandemia, maestro. Todo mundo hacer fiestas, hacer, en fin, es un descuido. Bueno, acuérdate. Que nos puede costar mucho, sí. ¿No? Sobre todo, sí, lo platicábamos antes de entrar al programa, sobre todo estas nuevas versiones de los virus que son más contagiosas, que son más, pues si bien ya por el porcentaje de gente que tenemos vacunada, pues el número de muertos no creo que aumente, pero sí las estaba yo leyendo, te decía, un reportaje de CNN donde un infectólogo pues platicaba sobre las consecuencias que provocan estas nuevas versiones del virus, como la Delta, creo, que es la que tenemos aquí, uh-huh, y que ocasiona secuelas posenfermedad, o no sé cómo se diga, doctor, secuelas a largo plazo. Sí, son como efectos secundarios. Secundarios muy fuertes, ¿no? Mentales. Sí. A la gente que le da COVID, no necesariamente te tienes que morir, pero que te quedes todo fregado, pues está grave, ¿no? Hay que cuidarse. Y puede ser hasta peor esa situación. No, sí, debemos de seguirnos cuidando, mi querido Roberto. Y sí, efectivamente, con todas las nuevas variantes que se han dado en el mundo, pues está la ciencia médica aprendiendo y tratando de entender de qué forma se puede llegar a controlar este tipo de, este problema, esta pandemia. Yo veo que todavía estamos en un inicio, que es con lo de las vacunas. En nuestro país apenas llevamos, creo que estamos por los 30 millones de vacunados aproximadamente. Nos falta todavía muchos. Y este tipo de variantes ya también están afectando a gentes más jóvenes. Y la gente Pues sí, joven que pensaba porque que son tenía los. menos posibilidades de adquirirlo. Claro, bueno, y son los que no están vacunados, ¿no? Pues digo, los adultos Así es, mayores ya de además. 50, bueno, se están vacunando de 30 a 39 años ya en Yucatán. Que fíjate, estaba yo también comparando lo que ya está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ya están También. prácticamente abiertos. Ya lograron controlar la pandemia, pero por la vacuna. O sea, allá se empeñaron verdaderamente a vacunar a todos. Creo que ya van en Así el es. 65, 70% de vacunados. Y pues eso les ha valido que la pandemia está verdaderamente en algunas ciudades, obviamente todavía está activa, pero ya prácticamente desactivaron el virus. En Europa, en Inglaterra, estaba yo viendo el partido de Alemania e Inglaterra que fue en la semana de la Eurocopa y el estadio lleno, el estadio de Wimbledon ya lleno y nadie con cubrebocas, uno que otro, pero también en Inglaterra el porcentaje de gente vacunada es enorme. Y bueno, cosa curiosa, la gente que logró entrar al estadio en ese partido tenían que estar vacunados. O sea, todos estaban Por vacunados los supuesto. que estaban en el estadio y estaba ya casi lleno el estadio. Hasta le hicieron un Claro. homenaje a ahí estaba sentada la doctora de una de las vacunas que le dieron un homenaje y le aplaudieron y oye. Esa es No, la es que demostración de que sí se puede con las vacunas controlar la pandemia, pero en nuestro país todavía el gobierno federal quiere controlar a quién va a vacunar, hombre, teniendo nosotros así toda la es. capacidad posible para vacunar de en 3, 4 semanas, en un mes a toda la población, por lo menos aquí en Yucatán. Claro, No, no, es acuérdate que lamentable. desafortunadamente, así es, lo que tú dices, mi querido Roberto, es cierto, no se ha abierto para que esto se haga, que participe la iniciativa privada, todos los, en la rama médica, por supuesto, porque esto se agilizaría mucho más, habría mucho menos problemas de defunciones, como tú también lo dices, pero fíjate, en Inglaterra te exigen que tú llegues, si vienes de cualquier parte del mundo, que lleves un certificado de que has sido vacunado y la prueba que la te hayan hecho 48 horas antes para poder ingresar al país. En nuestro país eso no te lo exigen, caray. Y entonces pueden haber diferentes variantes, diferentes, sí, variantes de la enfermedad. Y nosotros estamos abiertos a recibir a toda la gente cuando no se exige realmente que Es traigan correcto, un pues no certificado de tenemos vacunación. control. O sea, Así no es, no hay hay un control. control. Digo, el único Si ni control es siquiera a. a nosotros, ¿Sí? fíjate, no nos han expedido un certificado. O sea, yo he tratado de checar a través de internet, ya hablé por teléfono, ya mandé mails, porque probablemente tenga yo que hacer un viaje pronto al extranjero y necesito un certificado. Bueno, pues no sabes, llevo un mes tratando de conseguirlo. Espero que en las próximas semanas ya pueda empezarse a regularizar esto, porque cuando me aplicaron la segunda vacuna, me quitaron los datos de la primera, aunque le saqué fotografía, sí, pero es un papelito, no es, debe de ser un certificado. No es un certificado de vacuna. Certificados americanos, no es. Pero bueno, es correcto. Esperemos que las cosas vayan mejor. Pues yo espero que sí, y bueno, pues ya le dimos su repasada al COVID y a las estrategias del COVID. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Hay que disfrutar el fin de semana. Tenemos temperaturas sensacionales aquí en Yucatán como para practicar la crioterapia. Así es de que si usted ya va a salir el fin de semana a pasear, va a visitar a los amigos, va a cargue hielera completa para todos lados, es la crioterapia, de esa manera evitamos el golpe de calor. Y mire, con la novedad de que le puede poner usted el cubrebocas a la hielera y tendrá, cuando se lo ponga, pues una sensación de frescura importante. Así es de que, pues a practicar la crioterapia y practicar el seguirnos cuidando, y si no, y si puede, no salga, mejor, porque la cosa está que arde otra vez con el condenado coronavirus. Hay que seguirnos cuidando. Antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Sadassi están promocionando, bueno, están informando que puede usted participar en el programa de apoyo a la vivienda social. Esto es, mire, le van a completar el monto para comprar tu vivienda en el programa de apoyo para la adquisición de vivienda social nueva que otorga el gobierno del estado de Yucatán a través del Instituto de Vivienda de Yucatán, el IBEI. Creo que esto es un esfuerzo formidable, tanto del gobierno, del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, el IBEI, de Sadassi, porque mire, con el programa de apoyo a la vivienda podrás completar tu crédito de Infonavit con un monto de hasta 45,000 pesos para poder comprar una vivienda social nueva. Esta vivienda tiene que ser el modelo San Juan, allá en el fraccionamiento Paseos de Mérida, porque es el que cumple con las condiciones de costo y de lo que pide el gobierno de Yucatán para dar este apoyo. Este apoyo, amigos, es para aquellos que quieren comprar su vivienda, que son trabajadores, pero que no les alcanza, que les faltan 10,000, 20,000, 30,000 pesos, y pues con este monto de hasta 45,000 pesos, usted podrá comprar su vivienda. No tiene que regresar el dinero, es a fondo perdido, es un apoyo para que usted pueda comprar su casa. Creo que de esta manera, pues el apoyo que da el gobierno y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán y Sadassi es fenomenal, sobre todo en estas épocas. Pueden participar personas mayores de 18 años, derechohabientes del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, que residan en el estado de Yucatán y que cuenten con un financiamiento autorizado insuficiente para cubrir el costo de una vivienda social nueva. Así es de que ya sabe, lo único que tiene que hacer, amigos, es tome contacto con nuestros amigos de Grupo Sadassi. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verá de lo que le platico. Es importante pues que utilicemos estos apoyos porque pues se van a gastar, se van a acabar, es por tiempo limitado, y pues ahí está el mensaje para todos los que necesitan comprarse su casa, su vivienda, en todos los trabajadores del Infonavit. Pero bueno, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos con este tema. Mire, le vamos a dar a usted herramientas para que se convierta en un líder innovador. Sobre todo, doctor, porque la pandemia nos vino a mostrar, para sobrevivir en los negocios, en las empresas, en los emprendedores, tenemos que innovarnos, porque las reglas se cambiaron, la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas y pues lo tenemos que hacer. Lo estábamos platicando antes de entrar al programa. Mucha gente pues ya compra ahora por internet, ya no va a las tiendas. Entonces, pues usted, amigo, si vendía en una tienda, en un establecimiento local, donde pues ya no tiene gente que vaya, pues tiene que innovar y meterse a la transformación digital y pues vender por internet, ¿no, doctor? O sea, creo que a veces ese sentido común de innovar nos quedamos pasmados por la angustia, por la depresión, nos atora la crisis y luego no sabemos qué hacer, ¿no? Fíjate que, mi querido Roberto, que este tipo de situaciones que nos obliga a la vida a tomar decisiones con respecto a nuestra vida personal y nuestra vida profesional, nos obliga a innovar, como tú dices, porque a veces nos quedamos en que nuestra empresa está funcionando muy bien, tal y cual, pero no pensamos que debemos de incorporarle o agregarle alguna otra cosa que nos pudiera ayudar a ser más eficientes. En el caso en el cual ahora estamos, lo que estamos viviendo actualmente, pues cuántas personas que antes tenían que trasladarse a sus oficinas y tenían unos corporativos muy grandes, tanto las empresas como los directivos se dieron cuenta que al tener home office a la mayoría de su gente, eran sus oficinas demasiado grandes o se podrían ahorrar por ahí, empiezan a ver otras cosas, ¿no? Se pueden ahorrar mucho, ya sea en renta o simple y sencillamente en el espacio es tan grande que habían adquirido para sus oficinas, pues ya no es necesario. Yo sé de amigos que estaban por terminar durante esta pandemia, el año pasado, sus oficinas corporativas, de lo cual ya se echaron marcha atrás. Prefirieron, como empezaron a trabajar ya desde sus casas y fueron eficientes, se dieron cuenta que ese gasto que estaban haciendo, que además fue una inversión bastante fuerte, en este momento o en esta nueva actualidad no es necesaria. Claro. Lo cual hace que ahora estén pensando ya sea en vender esa propiedad para una compañía tal vez más grande o ofrecerla a una compañía extranjera para que pueda ellos tener, seguir como estaban trabajando en su nuevo sistema y ese dinero que invirtieron allá, pues capitalizarlo de nueva cuenta. Pues sí, bueno, precisamente ahí es donde entra uno de los primeros pasos que nos comentan aquí. Hay que ser originales, ¿no? Porque pues es el ejemplo que pones es verdaderamente, y ya no verdaderamente extremo, ya no lo vería yo nada más por lo que te puedes ahorrar al no tener oficinas tan caras, ¿no? Porque a lo mejor las compraste, son tuyas. Entonces, sí, sí. Pues ahí viene la innovación. Hay que ser original. Yo, ¿sabes qué haría si yo las hubiera comprado? Yo las hacía departamentos y ahí ponía a vivir a mis trabajadores, ¿no? Y los metes en home office. Digo, es una idea original, ¿no? Cautivos, ¿no? No, pues cautivos. No, no cautivos, pues les ofreces que les das casa, les das departamento y ahí claro, viven, ¿no? Pues, claro, digo, claro. Y ahí también trabajan, por by the way. Tú creo lo que quieres hacer es el mismo sistema que tienen los chinos, que se suben al barco, viven ahí y van produciendo hasta que entregan el producto, ¿no? Bueno, pues ¿a poco no fue innovador eso de los chinos? Digo, es hombre, una manera claro, de esclavitud, por supuesto, sí, pero innovadora, pero, ¿no? Pero es una producción continua, sí, claro. Están eficientando sus tiempos, por supuesto. Pero sí, mi querido Roberto, como tú dices, hay que ser original. En cualquier empresa actualmente debemos de dar un plus más. O sea, no vender solamente lo que todo mundo vende, sino darles, claro, como claro, por ejemplo, a mí me parece tan interesante que, por ejemplo, el dueño de Domino's Pizza, el que inventó Domino's Pizza, entonces se le ocurrió ser eficiente, pero en la entrega del producto también. Ah, bueno, pues sí, esa estrategia le ganó el mercado, ¿no? Le ganó el mercado a un montón, con una sola expresión, ¿no? 30 minutos o es gratis, ¿no? Sí, cómo no. Así es uno de los ejemplos de éxito importante, de innovación en el servicio. Y ahí está el ejemplo. Y ahora, pues, y con la pandemia. Claro, estamos obligados a hacerlo más. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajar. Antes de continuar con nuestra conversación de esta tarde, déjeme decirle que nuestros amigos de la Fundación Echazarreta y Panamá firman convenio de hermanamiento. Miren, esto es muy interesante, sobre todo por las actividades que tiene la Fundación Echazarreta. La Fundación Echazarreta por Alta Gama Latinoamericana y la Embajada de Panamá en México estrechan lazos de hermanamiento en donde la ciencia, educación y cultura son los elementos que hoy se cristalizan a través de la firma de un convenio para las dos entidades. Esto, pues, es un reflejo porque, pues, como dice, el desarrollo de la cultura, la exposición de la cultura mexicana en otros países es muy importante, y la Fundación Echazarreta pues tiene esa misión, entre otras cosas, y pues siempre busca los canales para llegar a otros países. Y pues aquí con nuestros amigos los panameños van a poder disfrutar este espacio único de más de 6,000 metros cuadrados, que es el homenaje al gran genio de la humanidad. El embajador de Panamá, Alfredo Orange, agradeció la distinción de la fundación y reiteró la voluntad de continuar llevando un mensaje de paz en el marco de la nueva realidad. Esto es porque la exposición El Universo de Leonardo da Vinci de la Fundación Echazarreta pues será presentada pues ya lleva más de 40 réplicas certificadas de las máquinas inventadas por este gran ingeniero, pintor y escultor, y ahora se va a llevar a Panamá. Son las cosas que la Fundación Echazarreta está realizando para expandir la cultura y unir y hermanar a los pueblos por medio de la cultura. Y pues eso es una misión importante. La Fundación Echazarreta nos acompaña cada 15 días los lunes en nuestras conversaciones junto con Quequén y junto con Segmento Research, donde platicamos con usted de pues actividades tan importantes que las empresas incrustadas en esta nueva modalidad, en esta nueva era, como le llamo yo, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, pues es importante que aprendamos lo que estas empresas que están despuntando en el mercado internacional, pues que son yucatecas, pues que nos enseñen y nos muestren lo que están haciendo. Escúchenos en Influencer Marketing los lunes cada 15 días para aprender más sobre lo que están haciendo estas empresas. Y todo aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, platicando con usted sobre cuáles son los pasos o las herramientas para convertirnos en un líder innovador. El primer paso, doctor, ya nos dijiste, hay que ser originales. El segundo paso, hay que ver las cosas desde un ángulo distinto. Pues sí, aprender, la pandemia nos está mostrando otro ángulo de las cosas, ¿no? Y pues tenemos que aprender a verlas para poder innovar en lo que tenemos que hacer. Efectivamente, mi querido Roberto. Sí, por lo regular casi siempre nosotros tenemos una visión de empresarial que puede ser nada más hacia de nosotros hacia adelante, hacia afuera. Debemos siempre estar pendientes de lo que ponerse en el plan de nuestros clientes, porque eso es un punto, es un ángulo importantísimo que no debemos de descuidar. ¿Cómo nos ven y qué es lo que les gusta a nuestros clientes de nuestra empresa? Porque definitivamente siempre hay puntos en donde podemos mejorar. Como lo comentábamos hace un ratito, no es lo mismo entregar un producto como la pizza, Domino's Pizza, en 30 minutos o menos y garantizado, a que el mismo producto de diferente marca te lo entreguen una hora en vez de media hora, ¿no? Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Porque no solamente es la calidad, es el servicio, es el trato. Entonces debemos de ponernos siempre en el punto de vista de nuestros clientes, también el punto de vista de nuestros trabajadores, de nuestros funcionarios que puedan ayudarnos a ver cómo ellos sienten y ven las estrategias que nosotros estamos teniendo para la empresa y de qué forma podemos hacer que esto sea mucho más eficiente y que pueda funcionarnos mucho mejor. Claro, y bueno, para esa actividad, doctor, pues hay que tener una mente abierta, hay que tener una mente en permanente comunicación, como dices tú, con los clientes, hay que tener, pues, aprender de cómo lo están haciendo en otros lados, aprender sobre todo de la tecnología. Porque pues yo todavía escucho a algunos empresarios que dicen, no, es que a mí la tecnología no se me da. Para mí no es eso. Pero si estás con esa mente cerrada, pues simplemente no vas a poder entrar a este mundo de la innovación, ¿no? Es comprender los trabajos de tus clientes. O sea, creo que lo que mencionas de conversar, platicar con los clientes y entender cómo quieren que sean atendidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues tú tienes un ejemplo clarísimo de con tus pacientes, ¿no? Les tuviste que dar una atención personalizada para la sana distancia, etcétera, etcétera. O sea, tuviste que innovar en tu servicio para mantenerte con tus clientes, ¿no? Por supuesto, mi querido Roberto. Y fíjate que desde un principio, cuando llega un paciente nuevo al consultorio, le hacemos entrega física por escrito de la filosofía de nuestro consultorio. O sea, qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que nosotros queremos para poder ayudarle a nuestro paciente, independientemente de que le explicamos de qué forma esterilizamos, cómo trabajamos, lo puntual que somos, en fin, y le pedimos también que él nos retroalimente en las situaciones que él vaya viendo durante el tratamiento. Para nosotros es siempre muy, muy importante el saber el sentir de nuestros pacientes, porque de esa forma podemos cada vez ser mejores. Si nosotros no escuchamos a la gente, lo que su sentir, el sentir de la gente, pues caray, estamos mal. No podemos mejorar, no podemos ser mejores en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Es correcto. Yo creo que esa diferenciación que dices, pues tenemos que trabajar en ella, doctor. Y es un trabajo de todos los días, ¿no? De estar pendiente, de estar conversando, de estar en comunicación, de estar y entendiendo lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Para poder mantenerlo, ¿no? Efectivamente, además de que es una situación muy gratificante, mi querido Roberto, pueden darte tus mismos clientes o pacientes la pauta que tú necesitas para poder ser más eficiente y mejorar en todo lo que tú estás haciendo. Fíjate, esto de mejorar, porque luego pensamos que ya está todo hecho, ya está todo dado, ya está, y no, precisamente ahí es donde entra la innovación, ¿no? Y sobre todo también, doctor, creo yo que hay que atreverse, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, no, pues eso ya lo intenté el año pasado y no me sale, o pensamos que mejor me espero, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de empresarios esa frase derrotista, siento yo, de, no, pues mejor me espero, vamos a ver qué pasa? Y pues en ese me espero y a ver qué pasa, pues lo que puede pasar es que tengas que cerrar tu negocio, ¿no? Entonces es mejor atreverse y hacerlo, ¿no? Claro, porque además los tiempos cambian. La estrategia que tú tal vez quisiste echar a andar hace 2 años puede funcionarte ahorita. Claro. Puedes, porque claro, ya la situación es completamente diferente. Entonces no debemos de seguirlo intentando. Es correcto, ese es el punto clave. Pero bueno, amigos, nosotros seguiremos intentando ir a comerciales. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Y mire, esta hora es la hora cuchicuchi, es la hora de dos como la gente. Así es de que yo lo voy a invitar a pasar a la Reforma, porque es la hora de tomarse dos para ir a descansar el fin de semana y para poder pasar a probar las delicias del chef Eliseo, que verdaderamente me tienen a mí pasmado. Ya sabe el menú que tiene permanente. La reforma pues tiene cada semana un platillo especial. Esta semana creo que tiene tacos de camarón en tortillas de harina. Así es de que pásele, mire, camarón, cebolla, tocino y chile serrano, todo salteado con el toque del chef y pues con tortillas de harina. Es una verdadera delicia. Y bueno, ya sabe, los platillos tradicionales, la oreja de elefante, la sábana invierno, los tacos de suadero, las tortas cubanas, ¿qué le puedo decir? El chicharrón en salsa verde, el cerdo en morita, las rajas con pollo. Pero mire, déjeme darle, usted puede pedir el sabor de la Reforma para sus eventos y le llevan las cazuelas. Esto incluye 5 cazuelas de 1.5 kilogramos cada una, donde te van a llevar arroz, frijoles, salsas, tortillas y 3 guisos a escoger. Obviamente, pues, escoger chicharrón en salsa verde, cerdo en morita, rajas con pollo, mole verde en cerdo, y ellos te lo llevan hasta tu evento. Te montan las cazuelas y a darle, que es mole de olla. La verdad que la Reforma, pues, ha tenido también que innovar para mantenerse actualizada en estas condiciones que vivimos actualmente. Márcales para tener las cazuelas en tu evento. 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Y bueno, pues a disfrutar de la Reforma. Dos como la gente a esta hora, es la mejor hora de pasar a la Reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con este tema de cuáles son las herramientas o cuáles son los pasos para convertirnos en un líder innovador. Ya le platicamos, hay que ser originales, ver las cosas desde un ángulo diferente. Nosotros en coaching le llamamos, hay que cambiar el observador que somos. El tercer punto es comprende a tus clientes, escúchalos, trabaja con ellos, platica con ellos. Oye, y este punto, doctor, me parece sensacional. Dice, evita la competencia. Quienes quieren poner un negocio exitoso deben evitar enfrentarse a un mercado lleno de competencia, en el que los rivales luchan por beneficios cada vez más pequeños. Para conseguir el éxito duradero, no es necesario batallar con los competidores. Es mejor buscar nuevos espacios de mercados sin explorar y que están maduros para el crecimiento. O sea, innovar, no simplemente seguirte peleando con la competencia o querer copiar a la competencia, porque sería esto. Yo recuerdo este tema, lo escribieron, no me acuerdo el autor, pero lo escribió alguien que le llamó Los Océanos Azules. O sea, que cada empresa debe de buscar su océano azul, que pues nomás esté él, ¿no? Eso es factible hacer eso, claro que sí. Doctor, ¿qué opinas? Mira, yo lo que veo, mi querido Roberto, es que hay mucha gente que muchas empresas que copian las estrategias o los productos que venden las otras empresas. Yo sí siempre he pensado que debes de tener tú, además de los servicios o productos que tengas de línea, por así decirlo, debes de distinguirte por tener algunos otros tratamientos o productos que nadie tenga. En nuestro caso, valga el comercial, claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde hace muchos años, el tratamiento para el mal aliento y el otro es el tratamiento para el ronquido, que también incorporado con toda la serie de tratamientos que tenemos en Control Odontológico, nos ayuda para poder ser los únicos en la península que tiene este tipo de servicios. Ahora, por el otro lado, en este punto de evitar la competencia, yo considero que es bien importante también el hacer un análisis para ubicarte físicamente en un área de influencia que a ti te convenga y que, como tú dices, no esté competida y que tampoco esté explotada. De tal manera que te ubiques en un lugar donde veas que ahí a tu alrededor tienes un área de gente o de comunidad que necesita tus productos o tus servicios, pero que no los tiene. Entonces tú debes de ofrecérselos, y eso de seguro, cuando menos por un buen tiempo, te va a dar a ti la oportunidad de que tu empresa vaya jalando y vaya jalando bien. Pero si tú te pones en un lugar donde estás rodeado de la competencia, como tú lo decías, el pastel, aunque sea de muy buen tamaño, les toca una rebanada muy chiquita. Sí, pero bueno, pero yo creo que con innovación, doctor, sobre todo, como dices tú, en tu servicio, pues puede ser, por más que te copien los otros, si tú continúas en ese proceso de innovación, pues no te van a alcanzar. Es el famosísimo dicho, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, así es. Es un concepto diferente, innovador, en lugar de estarte peleando con el competidor y ver qué es lo que hace para que tú lo copies, pues mejor sea original, ¿no? Pues sigue los pasos que estamos ofreciendo aquí para encontrar ese océano azul, como le llaman, ¿no? No, y además, mi querido Roberto, como tú dices, si pegaste primero, pues siempre les vas a llevar la delantera, pero también no solamente la delantera en el sentido de que sigues innovando, que vas viendo todo eso, sino que vas teniendo la experiencia que los otros no tienen, Que vas a la vanguardia, vas adelante, vas, en fin, creo que es importante. Y bueno, el último punto que nos marcan aquí es: conoce e inspírate con las historias de líderes innovadores. Claro, pues digo, esto es el modelar. Conoce las historias de personajes innovadores, brillantes y famosos que tuvieron gran éxito. Pues tenemos a muchos, afortunadamente, aquí en Modelar: Bill Gates, Steve Jobs, los Beatles, Elon Musk, así es, Mark Randolph, y por mencionar algunos, ¿no? Y pues siempre tenemos a Google, ¿no? Que ahí podemos encontrar las biografías, historias de lo que hace toda la gente, ¿no? Entonces, pues... Y en YouTube, mi querido Roberto, ahí también puedes encontrar por videos, de verdad, biografías maravillosas de gente grande. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, hablando de gente grande, ¿dónde te pueden encontrar, mi querido doctor? Muy amable, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la calle 21, número 415B, por 6A y 10, en la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos: 99 99 26 44 29, y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 44 57. También nos pueden encontrar en Facebook como Control Odontológico Integral, y con los tratamientos del mal aliento y del ronquido también ahí nos pueden localizar. Les mando un abrazo muy cariñoso a todos nuestros pacientes y amigos, y un abrazo para ti y a Laurita, mi querido Roberto. Que tengan un gran fin de semana, y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, amigos, mire, vaya a ver al doctor, y sirve que se eche una platicada de los temas que platicamos aquí en el programa, ¿no? Pues es una manera innovador de ir a visitar al dentista. Claro, claro. Muchas gracias, doctor. Bien, amigos. Así es. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.